En el año 26, el primero de enero, dieron principio a la presa, la compañía de ingenieros. ¿Qué dice Lupita? ¿Te quedas o te vas? Pues yo no me quedo, yo me voy con tu mar. En el año 26 era un primero de enero, dieron principio a la presa, la compañía de ingenieros. Ahí están los ingenieros que vinieron a medir por todas partes, sin saber su porvenir. ¿Qué dices, Lupita? Nos vamos a pasear, pero ay, si te quedas, no vayas a llorar. ¿Qué dices, Lupita? Nos vamos a pasear, pero ay, si te quedas, no vayas a llorar. Estudiaron bien los planos, los fueron a presentar, y les dio permiso Calles de venir a trabajar. Comenzaron a medir por distintas direcciones, pagando muy buen dinero y muy buenas proporciones. ¿Qué dices, Lupita? ¿Te quedas o te vas? Pues yo no me quedo, yo me voy con Tomás. ¿Qué dices, Lupita? ¿Te quedas o te vas? Pues yo no me quedo, yo me voy con Tomás. Ahí vienen los ingenieros, con mucho gusto y contento, a hacer muy bonita presa y un lucido campamento. Pues horas y borrachitos, ya no beban tanto vino, porque los van a mandar a componer el camino. No llores, Lupita, ni me hagas llorar. ¿Para qué me quisiste si me habías de abandonar? No llores, Lupita, ni me hagas llorar. ¿Para qué me quisiste si me habías de abandonar? Camino lucido con sus autos y camiones, unos cargando herramienta y otros de otras proporciones. Viene gente a trabajar de Jalisco y Michoacán, otros vienen de Tampico y otros vienen de San Juan. ¿Qué dices, Lupita? Nos vamos a pasear. Me voy pa' la presa, me voy a trabajar. ¿Qué dices, Lupita? Nos vamos a pasear. Me voy pa' la presa, me voy a trabajar. Con una perforadora y unos cuantos barreteros, en el cuarto presa Calles, nomás volaban los cerros. Qué bonita está la presa y hay bastantes proporciones, más bonito el día de pago, puros pesos y tostones. Pero ay, que la presa, ¿cuándo se acabará? Las aguas que ya vienen y todavía no está. Pero ay, que la presa, ¿cuándo se acabará? Las aguas que ya vienen y todavía no está. San José se está poblando, ya parece un gran lugar. Hay dinero y hay trabajo, muchachas pa' vacilar. Mandaremos, traen más gente, pagaremos buen dinero, pa' ver si prestamos el agua para el año venidero. Pero ay, que la presa, ¿cuándo se llenará? Ahí vienen ya las aguas y todavía no está. Pero ay, que la presa, ¿cuándo se llenará? Ahí vienen ya las aguas y todavía no está. Mandaremos traer más gente de toditos los estados, que se llega la cuaresma y no tenemos pescado. Ya están todas las medidas y los planes para el arroz. No más una cosa falta, que es la voluntad de Dios. No llores, Lupita, ni me hagas llorar. ¿Para qué me quisiste si me habías de abandonar? No llores, Lupita, ni me hagas llorar. ¿Para qué me quisiste si me habías de abandonar? Unos dicen que es la presa, otros dicen que es el mar. Yo les digo es un charquito y me gusta pa' pescar. Ahí les dejo este corrido, para mí no es cosa poca. Lo compuso un campesino del rancho de La Congoja. Pero ay, que la presa cuando se llenará. Ahí vienen ya las aguas y todavía no está. Pero ay, que la presa cuando se llenará. Ahí vienen ya las aguas y todavía no está.